Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 149 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada dos semanas dedicamos en familia al ocio familiar. Y hoy, antes de que mis compis se adelanten, se me echen encima y empiecen a hablar sin presentarlos, pues voy a aprovechar y me adelanto yo y los presento como debe ser. Así que hola, Ethan, bienvenido. Hola, hoy vamos a tratar de del programa 149. No, hoy vamos a tratar Indiana Jones y la última cruzada. Ese será nuestro tema principal, el de que sí. Y seguro que para ambientarlo Marco nos ha traído en una de sus búsquedas incesantes algún título musical interesante. Hola, Marco. Hola, escuchemos. Esto es Cruzada, es un tema de 2012, compuesto por Gustavo Crocenzi, que tiene licencia Creative Commons y bueno, yo creo que no suena mal del todo. Bueno, de todas maneras no vamos a perder mucho tiempo hoy porque nuestros oyentes se han puesto manos a la obra, nos han hecho caso y nos han hablado mucho largo y tendido de la película que vamos a comentar, así que necesitamos tiempo para comentar la película. Pero antes tenemos la cosita de la semana, que Mariluz nos trae Scam VM, el juego de Indiana Jones y la última cruzada. Marco hablará de un documental de Barclay Marathon. Ethan empezará hablando de un juego, Besiege. Ahora nos dirá cómo se dice. Es uno de los juegos más difíciles de pronunciar de la historia. Es el innombrable. Que más gente ha tardado en encontrar cómo se pronuncia. Pues ahora voy yo a comentar este juego, Besiege. Que ¿subimos la música primero? Vale, también. Ahora sí. Pues ahora sí, voy a empezar a comentar Besiege, que es desarrollado por Spiderling Studios. Es un juego solo en inglés, todavía no tiene traducción, es un Early Access, lo que significa que no es un juego completo, todavía está en fase beta, me parece. Y es bastante entretenido. Es un juego, como los llaman, sandbox, que es un poco de hacer lo que te apetezca, puedes hacer un montón de cosas, que te permite construir ciertas creaciones con estilo medieval desde un principio para conseguir un objetivo que te haya dado el juego en cada fase. Y eso de sandbox que comentabas para hacer cualquier cosa, ¿qué quiere decir exactamente eso de poder hacer cualquier cosa? Pues que el juego te da unas bases, pero realmente cuanto más imaginativo seas, más elaboradas te saldrán las creaciones, que en cada juego se llaman diferente. Aquí se llaman creaciones, lo que haces. Y eso va con lo que te propongas, si lo consigues hacer, ahí está. ¿Y algún otro juego así, para acabar de entenderlo, algún otro juego que sea sandbox también? Pues, por ejemplo, es otro tipo de juego sandbox, pero es Minecraft. Ajá. O cualquier cosa, vale, sí, de ese tipo. De esa idea que tú puedes ir ahí por ese mundo haciendo y deshaciendo. ¿Y cómo lleva el tema de las actualizaciones? Es un juego que has dicho que es Early Access, pero ¿están pendientes de él o lo han abandonado un poquito? Sí, están muy pendientes. De hecho, este jueves, si vosotros estáis escuchando esto el día siguiente de que hemos grabado, que es lunes, pues el jueves anterior sacaron una actualización bastante pequeña, pero ya es algo. Y un día después sacaron una actualización arreglando los bugs de esa primera actualización. ¿Y en qué consiste el juego? Que eso no nos lo has dicho exactamente. Pues esto de que tú tienes que construir alguna máquina que se mueva o que haga lo que tenga que hacer o lo que tú pienses que tenga que hacer para conseguir un objetivo claro designado por el juego, como rompe esto, gira aquello. Hay algunos objetivos que puso el juego en niveles bastante avanzados, que es simplemente haz lo que crees que tengas que hacer con esto. O sea, que él te daba ya una especie de aparato o elementos del aparato. Sí, y... elemento del mapa. Por ejemplo, en el mapa hay un objetivo que es gira la rueda. Tú tienes que... Pero te ponen tres interrogaciones y una flecha. Como es un objetivo que tienes que averiguar tú lo que tienes que hacer con él. Uh-huh. ¿Y puedes jugar en cualquier ordenador? Bastante. He estado mirando las especificaciones y son bastante bajas. Puedes jugar con bastante cualquier ordenador de esta época. Uh-huh. Sí, que no necesitas ni muchísima RAM, ni no. Una tarjeta gráfica de estas de última generación, ni nada así. No, yo tampoco... Yo podría haberlo jugado con el ordenador que tenía antes, que no era gran cosa eso. Uh-huh. Pues guay, yo creo que... Sí, ¿alguna cosa que quieras añadir? Que es bastante bueno para... Esto, para descansar de cualquier juego intenso que te pueda cansar de jugar mucho tiempo, como Minecraft, cuando estás haciendo Minecraft técnico, que has de construir cosas muy precisas, que hay cosas que como te equivoques un bloque, la tienes que deshacer entera, mover y volver a hacer. Yeah. O Fortresscraft, que ese ya es de del todo, que te cansas mucho si juegas muy de seguido. Este es un juego fresquito. Sí, hacía tiempo que no lo decía yo. Lo que en juegos de mesa diríamos un filler. Un filler. Vale, pues pasamos al siguiente. Sí. Pues nada, comento yo, si os parece, mi cosita de la semana, que es ScumVM o ScumVM. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues es un programa que... lo que te permite es ejecutar ciertas aventuras gráficas de las clásicas, de las de, iba a decir, de las de toda la vida, por lo menos de las de nuestra época. Ethan ni siquiera las yo ha no. llegado a conocer. Bueno, conocer porque las habéis comentado vosotros uh-huh. en casa, si no, no. Pues eso, siempre y cuando tengas los archivos originales. Es decir, no es que este programa tenga embebidos los juegos, sino que es la, digamos, la herramienta que te permite ejecutar. Un emulador. Exacto, los archivos originales. Entonces lo que hace es reemplazarte los ejecutables de los juegos para que puedas jugarlos en sistemas diferentes a los que fueron diseñados en su momento. Y bueno, danos esa curiosidad que tienes ahí preparada. ¿Por qué se llama ScumVM? Bueno, pues eso, indagando en el README de ScumVM, nos cuentan que en realidad son las siglas de Script Creation Utility for Maniac Mansion, que es el primer juego de LucasArts. Al final esto, bueno es inglés. El primer juego de LucasArts que utiliza ese sistema, no el primero. Al final lo que hicieron fue pues eso, crear una utilidad para crear, valga la redundancia, scripts de ejecución. Y que bueno, por si alguien no le ha quedado claro, significa utilidad de creación de scripts. Utilidad, sí. De creación de scripts para Maniac Mansion, que uh-huh. supongo que es un videojuego. Es un juego intraducible. Exacto. Y ahora simplemente le han añadido, esas son las siglas de esas palabrejas en inglés, es ScumVM, y le han añadido VM porque es máquina virtual. Que nada, eso es algo de informática. Bueno, vamos. Virtual Machine. ¿Qué has hecho con el ScumVM? Sí, pues... bueno, lo que he hecho ha sido jugar aprovechando que hablábamos de la película de Indiana Jones y la última cruzada, pues como estaba en ScumVM, me lo he instalado y he jugado a ese súper maravilloso juego del año Latana, que ha sido un poco volver a los ancestros. Nos dijisteis que no te gustó mucho. No, bueno, no me gustó mucho porque ya está superado de milenios. El juego, no sé si os acordaréis, pero era de estos que tenías los verbos y tienes que darle los verbos escritos y tienes que pinchar en el verbo correcto y luego en la pantalla en el punto correcto. Es una de las primeras aventuras gráficas antiquísimas. Y entonces ahora te desesperas, quiero decirte, de tener que ir buscando entre todos los verbos que son lo típico: ver, mirar, hablar, empujar, tirar. Y la de horas que pasábamos jugando con eso en su momento, y qué maravilloso nos parecía el poder llevar al Dr. Jones. Y todos esos puzzles, digamos, esas que tenías que juntar el brebaje con la piedra y romper el cristal para... Bueno, pues todo eso nos pareció maravilloso en su momento. Ciertamente ahora yo no he pasado de la primera pantalla, pero bueno, en su momento sí que fue de lo más... Y hablando de Telescum. ¿Vale solo para los juegos de LucasArts, la aplicación? Bueno, inicialmente surgió a raíz de eso. Lo que pasa es que es como entiendo que tuvo tirón y que ha tenido éxito, aunque sea por nuestra generación, sí que lo han ido mejorando y entonces ahora también se pueden jugar a juegos que originalmente no estaban pensados para esta aplicación, digamos, esta utilidad de LucasArts. Y entonces ahora, pues eso, aparte del Mania Mansion, el Monkey Island, el Deo de Tentacle, que esos sí que son los de Scum de LucasArts, pues también puedes jugar al King's Quest, al Mundo Disco, que eso... Bueno, creo que yo eso jugué poco, pero a Marco le encantará. El Mundo Disco, cuando yo empecé a leer el Mundo Disco y empecé a buscar información, encontrabas más información sobre el videojuego. O sea, aquí en España llegó el videojuego... muy por encima de los libros. La gente que jugaba al videojuego en los 80 no sabía que estaba basado en unas novelas. Pues eso, está el Broken Sword, que a ese también en su momento yo jugué, el Goblins, o sea, hay un montón que se pueden jugar ahora adicionalmente y que son de sierra. Aparte de ordenador, ¿esto lo podemos colocar en otras cosas? Sí, en otras plataformas, sí, está además de con lo que lo he estado usando yo, que es con PC de Windows, pues está para Mac, hay para videoconsolas, está la Dreamcast, Nintendo, la Wii, PSP, está incluso para smartphones, también me lo instalé en Android, también pero está para iPhone, para el Pocket PC, Symbian, o sea, ahí que está elaborado y lo puedes utilizar prácticamente en cualquier plataforma. Vale, pues ¿algo más? Bueno, eso, que si os da por utilizarlo, tenéis curiosidad, no cojáis el de Indiana Jones y la última cruzada. En Android yo me instalé el Monkey Island y, ¿cómo eso, no? Y eso ya es otra cosa y ya es mucho más jugable. Sí que es cierto que para Android hay que buscar por internet, pues eso, el par de truquitos sencillos para sacar las... ¿cómo se dice? O sea, la mochila, por ejemplo, es decir, las cosas que vas encontrando por la pantalla y te guardas, pues no está... O sea, no tienes ningún botón ni nada en la pantalla, sino que tienes que darle... Como si fuese botón derecho, ¿no? Pues tienes que mantener pulsado... O sea, un dedo apoyado en la pantalla y con el otro simulas, digamos, el botón derecho. Es decir, hay un par de truquillos sencillos, pero que te van a ayudar... Que tienes que aprender. Te ayudan a poder jugarlo. Y en el peor de los casos siempre tienes, eso sí, es un botón en la pantalla que te saca un teclado. Y entonces, bueno, pues ahí por lo menos te puedes ir apañando con el F5 para grabar, que decía yo, ¿cómo grabas con el F5? Pues eso, sacando ese tecladillo. Grabar la partida, porque claro, si no te tienes que empezar desde el principio. Ah, grabar de guardar. De guardar la partida. Pues eso, que si os interesa, busquéis por internet las cuatro truquillos para poder jugar de manera cómoda y no volveros locos. Vale. ¿Algo más? No. Bueno, pues me toca a mí. Yo voy a hablar de un documental. Creo que es la primera vez que vamos a hablar de un documental en La Osera. O sea, que después de casi 150 programas, no está mal. Siempre podemos innovar todavía. El documental se llama The Barclay Marathons, The Race That Is Young. Por favor, ¿me lo podéis pronunciar correctamente y traducir? The Race That Is Young. Que es la carrera... que come su joven. Sí, bueno, o su juventud. Sí, no es muy traducible realmente. Ese documental es del 2014. Sería la carrera que te deja para la otra. Sí, bueno, ahora lo iré. Sí, ahora tendrá sentido cuando Marcos cuente de qué va. Voy a contar. Esto es una un documental sobre una carrera que empezó casi a modo de cachondeo por un lo que aquí en España sería un no hay eso, que no lo podemos decir porque el programa no hay narices de hacerlo. Gracias, Mariluz, por gracias, el eres una brillante colaboradora del programa. Esta carrera consiste en 5 vueltas a un circuito enorme. Tampoco me iba a apuntar todos los detalles de la carrera y tal, pero es que no merece la pena. Creo que lo mejor es que la veáis. Por cierto, está disponible en Netflix, con lo cual es muy fácil acceso. Es una carrera campo a través que tiene un límite horario de 60 horas. Que no está mal. O sea, que no puedes estar... O sea, si no llegas al final a las 60 horas... O te has muerto por el camino. Básicamente... Tendría que ir un coche a recogerte. Sí, no. De hecho, esta carrera se lleva celebrando varios años. De hecho, en 25 años, solo 10 personas han terminado la carrera. O sea, no quiero decir demasiados detalles porque es que lo vas viendo y no te lo crees. No. El documental está muy bien hecho. Es un documental bastante amateur por su parte. No es una carrera... no es un documental muy súper profesional. Y Marilu se acordará de un documental que vimos este verano que se llama Fit Test on Earth. Que era también de gente haciendo super deporte, o sea, gente con unos niveles... Sí, una especie de CrossFit o... Aquel era de CrossFit, era el campeonato del mundo de CrossFit. Y esto es lo mismo en el sentido de que es deporte super extremo a nivel de la exigencia física, pero completamente diferente tanto en su estilo de rodaje, en su estudio cinematográfico, como de lo que cuenta. Sigue siendo el llevar al cuerpo humano hacia el extremo, pero cuesta visto desde dos puntos de vista antagónicos. ¿Y quién lo dirige? Esto lo tiene que responder Marco. Correcto. Por eso digo que es bastante amateur. Lo dirigen a Nika Itis y Timothy James Kane. Los dos son... Es su único trabajo de dirección. Y habitualmente son asistentes de cámara, de series y demás. O sea, han trabajado en un montón de series populares, pero se ve que es algo que les apetecía hacer. Cogieron las cámaras, se fueron al monte. Además, se nota que está grabado con muy poquitos medios. Yo creo que ellos dos nada más con 2 cámaras. Pero aún así está muy bien, refleja muy bien. Pese a que no han podido, digamos, hacer un seguimiento de los deportistas, sino que se han ido a unas pocas localizaciones. Aún así, no te da esa sensación de decir... Lo han hecho con 4 duros y han puesto 4 cosas. Se refleja muy bien el, digamos, sí, el espíritu de lo que quiere mostrar. ¿Y cuánto cuesta la inscripción y tal? Como dices que están amateur. Eso es la primera cosa donde ya ves que es muy diferente. La solicitud de inscripción por internet cuesta $1.60, o sea, $1.06. Eso es la solicitud. Eso no te garantiza participar, solo solicitar. Y luego la inscripción definitiva consiste en algo material. Es lo primero que cuenta. Es un poco. Das un armario para entrar. No, algo material concreto. Es un pequeño spoiler, pero lo voy a contar porque es al principio del documental y es para que os hagáis una idea del tono que tiene todo la propia carrera, el documental y demás. Si es la primera vez que participas, tienes que llevar una matrícula de coche de tu estado. En Estados Unidos es como en Europa, cada estado tiene una matrícula diferente. Entonces tú tienes que llevar... un desguace o algo y... O un desguace o una tienda, que eso se vende. Uh-huh. Por ejemplo, ahí llegó el primero, llevaba una de Alaska, otro de Italia, porque ya empieza a ir gente de Europa a participar y demás. Uh-huh. Y luego, si es otra vez, ya eres veterano, entonces llevas lo que te pida. En este año pedían, el año del documental, pedían camisas de felpade, estas de leñador de cuadros. Porque el digamos, organizador es un redneck de manual, con su barba, con su cigarro, con su camisa de felpa. O sea, Es bastante alucinante. Lo aconsejo mucho, es muy divertido y además es muy impresionante de lo que la gente es capaz de hacer por nada. O sea, el premio no existe, o sea, no hay un premio. El ganador ha ganado. Punto. Bueno, es terminar la carrera, la satisfacción que te lleva. De hecho, en este es más allá, porque no hay un único ganador. O sea, hay muchos ganadores, porque hay gente que va a acabar la primera vuelta, o hay gente que va a acabar lo que llaman un fan run, que son 3 vueltas, y hay gente que va a intentar ganar o intentar batir el récord. ¿Son las 50 o qué son? Son 5 vueltas la carrera. Y no quiero contar más para no hacer spoiler. Yo creo que ya podemos pasar a la película. Podemos. Pues, pasemos. Voy a subir un poquito la música. Vale, pues Mariluz, perdón. Me toca. Sí, porque esta película la he elegido yo, este es mi programa, literalmente en este caso, programa seleccionado por moi, y así que la película de Indiana Jones y la Última Cruzada la elegí yo, y la elegí precisamente porque cuando estuvimos hablando de Assassin's Creed, estábamos comentando todo esto de los saltos de fe y yo ahí hice un comentario respecto de que en Indiana Jones y la Última Cruzada entendía que eso era realmente lo que había un salto de fe. Y no lo que estábamos viendo en Assassin's Creed, que sí que te tiras de cabeza, pero si te tiras a un río no hay salto de fe que valga. ¿Por qué? El agua no amortigua tu caída. Debería. O aprendes a tirarte. El salto de... Estamos discutiendo todo lo que es un salto de fe. Para mí, lo que yo entendía por salto de fe es, ¿crees que te vas a matar? Porque no hay nada, está el abismo y no te vas a matar. Has tenido fe y si te acuerdas de Indiana Jones... Sí. Bueno, y no bueno, voy a decir porque todavía hago el spoiler y no hemos llegado a los sin spoilers. Pero bueno, el caso es que en ese momento cuando estábamos hablando de Assassin's Creed, precisamente Marco me dijo, no hagas spoilers. Y se me ocurre decir, bueno, pues hago un programa ya que no y así hacer, hago el así spoiler puedo, que me dé la gana. Exacto, y puedo contarlo y aclarárselo a Izan, que he visto hasta que todavía no lo tiene claro. Lo contamos después cuando ya pasemos a la parte de los spoilers, ¿vale? Vale. Pues eso, lo elegí por eso y por... Y porque es divertida. Y porque es divertida. Izan, tu primera opinión sin spoiler. 3 palabras. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado. Ha sido una película de aventuras para comentar. Mariluz. Bueno, a mí me ha vuelto a encantar. Sí que es cierto que el recuerdo que tenía no la recordaba. O sea, he visto puntos así más cutrecillos que no recordaba que existían, ¿no? Y ahora, no sé si es que ahora también las miro con ojos más críticos. No. Supongo que sí. La veteranía es un grado ya. Los cromas, las cosas así. Peor es que yo vi La Historia Interminable en el instituto hace 2 días. Y eso era pues mundo croma directamente. No olvidemos que la película es del 89, ya han pasado unos cuantos añitos. Bueno, yo mi primera opinión es que... Sigue muy fresca, muy divertida. Es un cambio radical de tono en la saga y creo que le vino bien. Y que está muy bien, o sea, que es muy disfrutable todavía. Así que, Mariluz, aunque nuestros oyentes ya saben lo que van a escuchar, una breve resumen del argumento. Brevísimo de resumen. Brevísimo. A ver lo que puedo hacer. Bueno, pues esta, por supuesto, es de Indiana Jones, faltaría más. Y en este caso tiene que buscar el Santo Grial y al mismo tiempo salvar a su padre, porque precisamente él lo han mandado primero a buscarlo y ha desaparecido. O sea, no solo no han encontrado el Santo Grial, que sepamos, sino que también ha desaparecido él buscándolo. Su padre tiene un diario con todas las indicaciones que ha ido recopilando a lo largo de su vida, porque es un apasionado del Santo Grial. Y eso es, digamos, un poco el punto de partida de Indiana Jones para encontrarlo. Por ahí consigue encontrar a su padre y forma parte luego de la aventura para llegar al Santo Grial, con lo cual yo creo que ese es el punto más divertido de todo. Y por ahí en medio, bueno, pues aparte de tener a Hitler, a los nazis y pasar por Berlín y por varios puntos del mundo... tienen también una acompañante que pasa, o sea, Elsa que es eso, que pues hace un poco también ahí la nota más seria o más... Sí, es otro tipo de companion femenina que diferente a las dos anteriores que habíamos visto. Yo, sí, por volver atrás, pero ya en plan, ya comentando, o sea, a partir de aquí es posible que soltemos spoilers bastante gordos. Supongo que ya si estás aquí has visto de sobra esta película varias veces. Al principio de la película tenemos algo nuevo en la saga y es un preludio, pero de un Indiana Jones joven. Quizá es la génesis, ese año cero. ¿Qué te pareció, Ethan? ¿Qué te pareció ese joven Indiana Jones que luego daría lugar a una serie? Eso estuvo bien lo que hicieron ahí con Indiana Jones, con todo el juego temporal del principio y después. Y además nos enseñan el origen del sombrero, del látigo, de las serpientes. Eso a mí me resultó muy divertido en su momento cuando la vi en el cine y creo que conserva esa frescura. Y además, bueno, a mí encima con ese cariño que sabéis que le tengo a todos los inicios de... Sí. No solo de los superhéroes, también de los seres humanos. Entonces eso, el hecho de darle sentido, de que se hayan currado el darle sentido a todo aquello que es característico de Indiana Jones, o por lo menos las cosas así principales, pues eso, como dice Marco, el látigo, el sombrero... pues me encantó. Yo de esa siempre me he acordado de una frase de esa película y ahora volviendo a ver digo, es que es buenísima. Sin embargo, no es muy recordada y es cuando el malo, no llega a ser malo, el sicario del malo, el que tiene el sombrero, cuando le pone el sombrero a la cabeza, le dice, hoy has perdido, chico, pero no tiene por qué gustarte. Me encanta esa frase, me parece muy buena y me parece un gran principio para una película. Y además es el momento que le pone el sombrero y cuando levanta la cabeza es ya Harrison Ford de mayor en el barco y demás. Me parece muy bueno, me parece un gran arranque de la película. Sí, muy bien conectado el pasado con el presente, digamos. Luego... Que ya, eso sí, ya decía yo que el del principio no era Harrison Ford. no, un poco joven. Que se me hizo raro porque pensaba que eso ya era el principio con Indiana Jones y un par de niños curiosos por ahí y al final me hicieron cosas raras. De hecho, el actor que hace de Indiana Jones joven era el típico actor que estaba destinado para la gloria, o sea, llevaba camino de ser una estrella. No sé por qué, pero el Indiana Jones de joven se me parecía a Draco Malfoy. Bueno, al de la primera y la segunda película. Tiene cierto parecido, pero bastante lejano. No sé, a mí me... El actor era River Phoenix, que tuvo una muerte prematura, las puñeteras drogas, pero que parecía además iba camino. De hecho, luego hubo una serie del joven Indiana Jones, pero llevaba camino después de esta película de que lo que iba a ver es alguna película del joven Indiana Jones con River Phoenix. Y ya no pudo ser. Luego, lo siguiente que vemos es esa relación padre-hijo de los dos Jones, que creo para mí es lo mejor de la película. Es lo mejor de la película, sin duda. De hecho, yo creo que también es lo mejor y la pena en ese sentido es que se come, o sea, Harrison Ford, que era la estrella, y este Connery se lo come... Por completo. Es que tiene escenas buenísimas. De repente es la estrella y Harrison Ford es el que le ríe las gracias, ¿no? O le da el contrapunto porque se come la pantalla. O sea, Sí, además que aún así, la química que tiene entre los dos es muy buena. Uh-huh. Y es curioso porque uno hace de padre y otro de hijo, pero creo que se llevan 7 años o 8 años de diferencia. O sea que... Pues no lo parece no lo en la parece. Película. Que no lo sé, ¿eh? igual se me ha ido la pinza. No es algo que haya comprobado. Me parece, esa parte de la película a mí me parece lo mejor, o sea, la parte de casi de sitcom, de comedia me gusta más que la parte aventurera en este caso. Sí, los puntos esos de no, hombre, mi hijo no se ha traído el diario y el otro... Y cada vez que ¿te has traído el diario? Que Indiana Jones hace algo así aventurero, que lo salva y lo mira ahí como orgulloso y el otro se pone a mirar el reloj o lo mira como diciendo, pero ¿llamas a esto arqueología? Son momentos muy divertidos. Yo creo que la gran virtud de la película es ese humor. Ethan, ¿algún comentario sobre esa relación? Pues esto que es bastante... Le da un toque de comedia esto de... Que cuando hace algo por lo que un padre normalmente está orgulloso, este se mira el reloj, mira el diario, cualquier cosa, baja la cabeza. tenemos que trabajar. ¿A ti te hizo gracia todo eso? Toda sí, estuvo divertido. Y luego ya tenemos la parte más aventurera final, que es la parte, primero la parte de los tanques, y luego la parte de las pruebas, que es muy legendaria la parte final de las tres pruebas. A mí eso es lo que de siempre lo tenía en la retina. O sea, por un lado era Sean Connery, pero por otro eso... El penitente pasará. Las tres pruebas, las tres grandes pruebas. Que en realidad, bueno, son tres. Es el penitente pasará, es el salto de fe y luego es elegir el Grial. Son las tres. O hay otra más. No, está lo de las palabras. Luego está la de las palabras, sí. En realidad son cuatro pruebas, porque hombre, está lo de elegir el Grial al final. Sí. Aunque eso no forma parte como de la prueba. No, pero es una prueba. Que yo lo oculta. De elegir el Grial lo he visto en muchos sitios. Sí, por ejemplo, en una serie de animación, no me acuerdo en cuál, que la veía de pequeño, hubo uno de elige la gorra de no sé qué. Claro, todo eso viene de aquí, porque lo de elegir el Grial es un clásico. Sí. A mí, de las tres pruebas, la que más tonta me parece y más manida, porque ya se ha usado mucho, es la de la palabra de Dios. Uh-huh. Lo de elegir la baldosa y tal, creo que de hecho el propio Indiana Jones en la primera película hay algo parecido, no es lo mismo, pero hay algo parecido. De hecho, en lo de elegir el Grial sabía cuál iba a escoger en verlo. Sí. Porque siempre se escoge el que menos piensas que se va a escoger. Y a ti, de las cuatro pruebas, ¿cuál te gustó más y cuál te gustó menos? Pues yo creo que estuvo curiosa la primera, la de que tienes que arrodillarte. El penitente. No sé qué. ¿Y la que menos? Pues no sabría decirte. La de las baldosas de los nombres está ya muy vista. ¿Y para ti, Mariluz? Bueno, ahí es cuando ahora yo ya puedo desahogarme, contarle a Iza lo que entiendo yo por el salto de fe. A mí la del salto de fe es lo que más me impresionó. Porque las otras... Podías, no a lo mejor vértelas venir, pero decir, ah, vale, pero lo del salto de fe, dices, ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué decirte, volar? ¿O qué es lo que va a hacer? Para mí eso, el salto de fe es precisamente lo que es la fe, es tener que confiar ciegamente en algo que no a ves. Tu lógica es imposible. Eso es la fe. A la lógica del Assassin's Creed este que saltó. Espera que acabe. Un segundo, antes de criticar. Ella tiene ahí la palabra en la boca. Entonces, si tú ves un abismo, te vas a matar y no tienes manera de saltar al otro lado. Entonces, el salto de fe es, creo ciegamente, pues en este caso, Dios me va a salvar. Porque es aquí estábamos hablando de la religión, por eso es el Santo Grial. Y entonces doy un paso, aunque yo, en mi lógica, estoy convencido de que me voy a matar. Pero Dios me va a salvar y va a hacer que no me mate. Y por eso da un paso, cierra los ojos y dice, bueno, si es que me voy a matar. Cierro los ojos y doy un paso. Y entonces resulta eso, se ve que el suelo, o sea, que sí que existe un suelo, pero está tan camuflado con respecto a la pared que tienes enfrente que no lo ves. Eso es un salto de fe, es decir, me voy a matar, pero aun con el convencimiento de que me voy a matar, doy el paso porque Dios me va a salvar. O eso es un salto de fe para ti. Correcto. No, eso es un salto de fe. Lo que pasa es que los desarrolladores de Assassin's Creed crearon ese movimiento que en el juego tendrá más sentido que en la película, me imagino. Crearon el super salto de fe. Que es el salto de el tirarse así a lo bestia. El salto del ángel. Para mí eso es el salto del ángel. Eso es un salto de fe, que tienes fe en que no te vas a matar. Yo creo que el tema Assassin's Creed ya está, podemos superado, darlo por... está superado. Por si acaso, nosotros recomendamos un poco aquí. Pero a mí yo recuerdo eso, que eso a mí me impresionó. De decir, que cierra los ojos y se mata. ¿Dónde está la gracia? Pero no se ha matado. Y no se mató. Porque sin de años. Porque sin de años. Ethan, ¿vamos con el reparto? ¿Con la ficha técnica? Vamos. El director es Steven Spielberg. Sí, que nada menos que de director de Tiburón, de ET. Indiana Jones 5. Bueno, eso, tú has puesto ahí los proyectos que se rumorean, que son Indiana Jones 5 y Ready Player One. Me suena que la comentamos aquí o algo. No, si esa película no se ha hecho todavía. Pues algo parecido. Claro, esa Ready Player One es una novela. Libro, ¿no? Es una novela que comentamos en la Biblioteca Invisible, en un programa especial que hicimos. Creo que en la Osera, por el principio también. En una Osera es posible, porque yo cuando lo leí me flipó bastante. Entonces creo que lo comenté aquí porque vosotros no lo habéis leído y además no lo recomendaría, no es vuestro estilo de literatura para ninguno de los dos. Pero bueno, Spielberg, pues E.T., Tiburón, Minority Report. Creo que para mí las mejores películas de Spielberg son las tres de Indiana Jones. Y así me ganan unos cuantos enemigos. O por lo menos que comenten. Comentad, que no estáis de acuerdo. ¿Spielberg ha dirigido alguna de Star Wars? No. No. De hecho, de todas maneras, el guión de las películas de Indiana Jones sí que es de George Lucas. Hombre, es su empresa. Bueno, no, pero es que el guión es de él. Bueno, ¿pasamos al reparto? Uh-huh. Harrison Ford es Indiana Jones. Obviamente hizo toda la saga de Star Wars. Bueno, toda la saga, trilogía original. La trilogía original de Star Wars. Y el Despertar de la Fuerza. El Despertar de la Fuerza. Uh-huh. Y bueno, creo que es... Indiana Jones es su personaje. No. Sí, la verdad es que está genial. Claro, o sea... es perfecto porque es que es él. Le ha dado toda la personalidad a un personaje icónico. Entonces, creo que hay poco que decir. Yo creo que está bien porque es que no puede estar mal. Uh-huh. Sean Connery ha hecho de profesor Henry Jones, que es el padre de Indiana Jones, que también ha hecho La Roca o Caza del Octubre Rojo. Que me suena de algo ese título. Bueno, es un peliculón no sé si es de finales de los 80 a principios de los 90, basado en una novela. Es una gran película. Para mí la mejor de la saga. Y bueno, yo creo que aquí está perfecto. O sea, lo que comentábamos antes. Creo que le coge el punto al personaje, le tiene toda la química del mundo con Harrison Ford. Tiene muchísimo sentido del humor. A mí me parece perfecto. Es además, impecable. Eso, muchísimo sentido del humor por su forma de ser. O sea, sí, él no es gracioso. Eso es lo divertido, que él no es gracioso. Ese genio despistado, solo centrado en lo suyo. En los libros. En los libros y siempre su pobre hijo intentando ahí que su padre se sienta orgulloso de él, ¿no? Y un poco se siente ignorado. Y cómo han llevado esa relación desde la infancia hasta la época adulta. Sí. Todo eso está muy bien tratado. Eso, y si quieres eso, buscarle la parte psicológica también. Puedes estar viendo ahí el drama del niño ignorado por su padre, sí. A pesar de que los dos son unos genios, ¿no? De lo suyo, en la arqueología y tal. El hijo que siempre, en este caso, tiene siempre ha tenido la búsqueda de la aprobación paterna. Uh-huh. Es una de las figuras de la psicología más habituales. Y por cierto, por lo que estábamos comentando de los años, se llevan 12 años. 12 años, eso. Uh-huh. Y hacen de padre. Harrison Ford es del 42 y hacen de padre e hijo. Es la magia del cine. La magia del cine. Luego tenemos a la chica, la nueva chica de este tipo. Que es Alison Doody, que es Elsa. Sí, a mí me gustó porque marcaba bastante diferencia con las dos anteriores, que de hecho también son bastante diferentes entre sí. Le da también ese punto de matiz, de ambigüedad que no tenían las otras. Aparte es muy guapa, muy elegante. O sea, sí, tiene una belleza muy clásica. Y además han jugado bastante bien en eso. Es elegante y tiene una belleza y tal, pero luego se tiene que meter ahí en el fango y se mete hasta la cintura. O sea, que tiene la arqueología también metida en sus venas y... Sí, pero que no es... Es más que no es una chica bomb, sino es muy elegante. O sea, le da... Creo que le pega muy bien. Británica, ¿no? Para esas... Sí, es que la película... yo no sé cómo... Yo la veo muy... James Bond clásico. O sea, de hecho, siempre se dijo que Spielberg quería hacer una especie de Indiana de James Bond y lo hizo con Indiana Jones. Y en la película anterior, en El Templo Maldito, la primera escena es Indiana Jones, pero en lugar de con el sombrero, va con el smoking entrando en un club. Solo le falta pedir un martini. Entonces, esta película también tiene mucho de ese toque. ¿Cómo es removido, no agitado? Sí. Esa película tiene mucho de ese tono Indiana Jones y esta es una belleza muy, muy clásica, muy de los años 40, donde está ambientada y tal. Me gusta que la chica tampoco ha hecho nada extraordinario. Luego tenemos luego podemos comentar a Marcus Brody, que es un secundario. Denham Elliot. un secundario habitual. Aquí es casi casi un secundario gracioso, lo mismo sí. que... Aquí es casi casi un protagonista en el tercer acto. Sí, pero tampoco muy protagonista, igual que John Rhys-Davies, que son pues eso, dos secundarios que ya aparecían en la primera película y que aquí pues los recuperamos. Y eso yo creo que son un poco el contrapunto cómico. Sí, ahí sí que... además con muy poquito personaje. Luego tenemos al villano, que es Julian Glover, uno de los villanos. Que es Walter Donovan. Y que no, yo creo que lo hace bien, pero tampoco... Sí, no... No es un villano de los que den miedo. Y hemos comentado ya que River Phoenix es Indiana Jones de que, pequeño. Creo que le da muy bien el punto. O sea, tenía con ese flequillo, un flequillo. O sea, mecha. River Phoenix, ¿qué hizo hace poco? Nada, porque está muerto. ¿Qué hizo hace unos cuantos programas? No, me suena haber comentado aquí a River Phoenix. A mí sí, a mí me suena mucho. Porque hablamos del otro que falleció también de joven. ¿Heath Ledger? No. Pues no lo sé y no intentemos recordarlo, pero nos podemos pasar 20 minutos. Pasar aquí 20 minutos recordando. Vamos a ver con las opiniones. No sé, yo no sé si dar las nuestras o hablamos primero de las de los oyentes y luego ya cerramos nosotros. Si vale, os vale, sí. Bueno, pues yo empiezo yo en Twitter. En Twitter, E. Martín, demonio lobo enjaulado. Dice que en ocasiones la tercera es la mejor de todas. El despacho del doctor Beckman nos comenta que es más familiar que la primera, que parece que esté pidiendo disculpas por la 2, que para mucha gente es la mejor, esta tercera, pero para él no, él prefiere la original, En busca de la arca perdida. Dice que La última cruzada tuvo versión en cómic bastante digna y grandes y videojuegos maravillosos. Mariluz no opina lo mismo. No, hombre, que fueron maravillosos en su época. En su época, sí. Pero claro, es que visto hoy en día es infumable. Claro. O sea, no hay manera de jugar a eso. Te agotas a la tercera pantalla. O sea, no. Comenta lo que decíamos nosotros, que Connery se come completamente la película y deja a Indy cuando están los dos en un segundo plano, pero que tienen muchísima química, tienen... Y que tiene escenas de acción antológicas y un final épico. Yo, lo del final épico sí, lo de las escenas de acción antológicas para mí no tanto. Para mí es uno de los fallos de la película, luego lo comentaré. Guybrush Threepwood, Guybrush, que es @70Guybrush, también en Twitter. Bueno, léelo tú, Mariluz, mientras esa tanto sé. Claro, pobre Ethan está ahí. Yo estoy con la garganta que no puedo con ella. Bueno, pues eso, que Guybrush... 70 Guybrush dice que la imagen de la playa, que cuando está espantando las aves el padre con el paraguas, que es de las más bellas que recuerda. Y recordé lo que dijo Alejandro Magno, que los rocas sean tus soldados, algo así, no me acuerdo la frase exactamente. Sé que empieza así. Sí, es una escena buenísima, es de las mejores escenas. Y la cara de satisfacción diciendo, soy el mejor, ¿no? Lo he conseguido, yo también puedo ser... Es más de autosatisfacción. Bueno, y luego también tenemos comentarios en Facebook, porque hoy nuestros oyentes esta vez han utilizado un montón de diferentes redes para llegar a nosotros. Y en este caso David Cherokee dice que es cojonuda. ¿Eso se puede decir? Bueno, tendríamos que haber buscado algún sinónimo, pero vale, ya lo has dicho. Estupenda. Estupenda. Que después del arca perdida es la mejor. Esperemos de la saga. Que nuestro editor de programa corte eso. Tarde, ¿no? Le pongo un pi. Aquí no editamos. Y duda de si le lloverán palos de los fans del Templo Maldito por haber dicho eso. Y ahí sí que le contestaron, o sea, ahí hubo sí, hasta contrarréplica. Dice Pablo Dura que no cree que haya muchos fans del Templo Maldito. Yo soy de los pocos. A mí el Templo Maldito me parece un prodigio de la acción. Es una película que no para. O sea, es una película que no te deja respirar, no para. Y eso es un mérito. Y además, buena acción. Para mí la acción del Templo Maldito es la mejor de la saga, porque es continua y además tiene escenas... Ahí sí que las escenas de acción son absolutamente brutales y memorables. Y Chuy Romero lo que le contesta a David Cherokee es que los fans del Templo Maldito le sacarían el corazón, no le molerían a palos. Mola Ram. Es espectacular. El Templo Maldito me carita parece... sonriente que el drive distorsiona. A mí el Templo Maldito me parece una película injustamente maltratada por muchos fans de Indiana Jones, hasta que llegó la calavera de cristal y nos puso a todos de acuerdo. Bueno, en realidad no existe. Y luego también eso en Facebook. Miriam Garrido López dice que es la, cree que es la que más veces ha visto. Es la más blanca, quizá. Decir, la que más le ha gustado, supongo. Supongo. Arbues, Michavila, le dice que Antonio hasta la calavera de cristal, para él, era la más floja de las tres, aunque así muy, muy disfrutable. Bueno, le da la réplica a Antonio, que eso, que hasta la calavera de cristal era la más floja, aunque la más disfrutable también de las tres. Lo que pasa es que, como vemos aquí, ahí con las tres películas de Indiana Jones, la cuarta, como hemos dicho, no existe en realidad. Era un sueño de resines. Pero esa hay... era la de los... La cuarta sería la que vimos en el cine con los la extraterrestres. La de los marcianos, sí, la de los marcianos. ¿Esa cuál es? Una que no existe. Pero yo no la he visto. No, pues bueno. ¿No? Pero vosotros sí, entonces sí, existe, entonces sí que existe. No, no, pero intentamos olvidarla. Sí, se dice que no existe porque eso no es Indiana Jones ni es nada. O sea, si metes extraterrestres con Indiana Jones, es absurdo. No, yo creo que no es... Para el siguiente programa que elija yo, pongo eso. Yo creo que no es el problema de los extraterrestres. Ya, si algún día la comentamos, diremos todos los problemas que tiene, que son muchísimos. Uh-huh. Bueno, pero a lo que iba, que no me dejáis argumentar, que Arbues... Uy, madre mía, cómo vamos de tiempo. Que lo que comenta Arbues... es que esta es la más floja de las tres, mientras que para David es la para el primero que ha puesto en Twitter, Martín, es la mejor de las tres. O sea, hay muchísima diferencia de opiniones sobre las tres películas de Indiana Jones. Bueno, Rafael Benkman Ghostbuster dice que es un peliculón. Mari Carmen Pascual, que le gustó la interpretación del padre, ahí coincidimos todos. Manuel Lluivert, que la química entre padre e hijo, el final de las tres pruebas. Y también que casi es la mejor de las tres. Y dice, sí, tres. De nuevo, la cuarta es olvidable. David Esclapés dice que eso, lo que hemos comentado también, que Papa Jones llena la pantalla desde el primer fotograma. Y entonces dice que eso es lo que hace que parezca mejor película de lo que realmente es. Felipe Molo. Yo en eso estoy muy de acuerdo con Felipe con Molina. Felipe Molina, sí. Felipe Molo. Alias Molo. Que dice que se la sabe de memoria, que introducir el personaje del padre fue un acierto. Aunque no está de acuerdo con Arbues, que para él es más floja el templo maldito. Y tenemos también a Malva Riestra, que dice que tiene un recuerdo especial, así que no puede ser objetivo porque es la primera peli que vio en el cine, porque le tocaron unas entradas en una bolsa de Matutano. Flipas. Sí, sí, sí. Así que dice cuando que Matutano eso, que no puede ponía ser objetivo. Algo aparte de aire en las bolsas de patatas. Sí. Y tenemos también a Joan Ramón PM, que dice que es muy buena. Y en Instagram, Antonio Barnett decía aquello de debería estar en un museo. Ah. Es una frase también muy recordada de la película. Pasamos a nuestras opiniones, Ethan, antes de que te quedes sin voz. Ay, sí. Yo voy a decir que este me gustó mucho en vistas generales, toda la aventura, todo lo que he comentado al principio. Y... con el juego del tiempo del principio, con todo y con las 3-4 pruebas del final, estuvo bastante bien. Uh-huh. Había partes que ya me las esperaba por un montón de referencias de series y cualquier cosa, pero estuvo muy divertida. Claro, eso que dices demuestra la grandeza de la película y es lo multireferenciada que ha sido posteriormente. O sea, tanto las pruebas como lo de la elección del cáliz... Como incluso la parte del principio. O sea, es una película multireferenciada. Mariluz, ¿tu opinión? Pues, bueno, un poco aparte de todo lo que ya hemos comentado, del padre y demás, lo que indicaba yo al principio de que sí que es cierto que hubo alguna cosa que dije, ay, no me acordaba de que esto era así, ¿no? Pues eso, barcos que explotan solos o que se queman y luego parece que no se han quemado tanto, porque la lancha en la que van persiguiendo, eso me lo recordó Ethan en su momento, dice, oye, pero esa lancha no se supone que ya no funcionaba porque estaba llena de humo y de repente van ahí la mar de bien con ella, la habían acribillado. Ese tipo de cosas, algún croma también que dices, uff, pues no lo recordaba y digamos que el recuerdo lo tenía con más cariño, ¿no?, de la realidad. Sí que es cierto que como no recuerdo las otras, pues soy incapaz de comparar, si me gusta más o menos que las otras. Y aún así, a pesar de pues eso, de esas explosiones absurdas o esos excesos... Las explosiones son los ositos del Dr. Beckman. Me encanta como película, tanto por el padre como por las pruebas, como por el salto de fe. Muy entre comillas, ¿no? Me encanta la película. Y los exteriores, porque esto de... Claro, ahora que ya Almería, lo de Petra... Almería. No, hombre, la entrada al... Sí, cuando vas al pero toda la parte de los tanques está rodada en Almería. En Almería, sí, no. No, me refería a los... A Petra. Que hasta ese momento ni éramos viajados ni teníamos... Internet para ver todas las maravillas que hay más allá de la puerta de nuestra casa, ¿no? Y entonces, de repente, ver ese portal y luego ser conscientes de que eso es real eso y que es real, existe, sí. Esa entrada al templo, no sé, a mí eso se me quedó en la retina y lo sigo viendo maravilloso. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Me toca. Pues estamos curiosamente de acuerdo en el tema de... Curiosamente. Porque nunca estamos de acuerdo. En el tema del final de cómo a mí me parece que las escenas de acción están mal cerradas. O sea, a ver si me explico. Justo lo que tú has dicho. Toda la parte del barco inicial me parece muy mal resuelta. O sea, como demasiado artificial, demasiado mal terminada la acción. O sea, bien, están peleando en el barco, todo eso mola, y de repente, bueno, aquí en el guión pone que tiene que acabar, vamos a poner una explosión y que Indy cae en medio del mar. Ya está. Pero luego la escena de las lanchas también está es muy espectacular, es muy James Bond además, está muy bien rodado. Está loca, no pase por ahí. Está loco. Es muy bueno, todo el humor, todo eso es muy bueno. Sin embargo, luego al final está resuelto fatal. Decir, bueno, ya hemos llegado a la página del guión donde esto tiene que terminar, vale, pues la lancha vuelve a funcionar, va y vienes y me recoges. Sin ninguna indicación ni nada. O sea, simplemente se acerca como diciendo, la escena ha terminado. Corten y nos vamos. Y incluso la de los tanques es como que... como que no llega a terminar bien las escenas de acción. Escenas de acción que están bien, pero que no sabe resolverlas. Y me frustra un poquito ese. La única que está muy bien resuelta es la del avión. La del avión es muy buena, la de los pájaros de la playa. Me parece impecable, así se resuelve. Sí, ahora que lo dices, la parte justo previa a esto de las lanchas y todo esto, cuando descubren la piedra dentro de la tumba de ya no recuerdo quién... en esa parte también hay un par de cosas absurdas, eso que dice, uy, esto estamos en agua, esto es petróleo. Petróleo, lo encendemos. Que lo llena, coge un trozo de tela, y claro, si es petróleo porque has pringado un trozo de tela para prenderlo, todo es petróleo. Sí. O sea, ¿por qué no se prende todo el resto y luego y te sí quemas se prende, en ello? O sea que... Porque no has prendido el petróleo, has prendido la parte de la antorcha. Ya, pero tú no ves que cae, de hecho cae. Claro. O sea, se ve hasta caer en una escena. Se apaga que, por el camino. Es porque es petróleo, pero poco. Es como que no está es que muy... Hay veces que lo que pasa es que cuando hay, por ejemplo, mucha gasolina en un recipiente, apaga la cerilla en vez de explotar todo. A ver, bien, genial. Tú te has buscado la explicación, me parece fantástico. Pero aparte de eso, me parece una maravilla. Como he dicho, solamente el hecho de lo multireferenciada que ha sido ya indica la grandeza de la película. Y me parece un pasote. Yo no sé si la pondría la mejor de las tres, pero es que... ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? O sea, es como decir... Es que las tres son muy buenas. Cada una tiene y lo bueno que tiene es que cada una tiene un género diferente. Las tres tienen cosas en común, pero también tienen cosas muy distintas. ¿Pasamos rapidito a la semana de Canal Osera? ¿Ositos? Ositos, es ositos, verdad. Ositos, pues mía. Yo 9 ositos. ¿Nueve ositos? 9 ositos. ¿No vas a hacer triplete? No, yo le pondré 8.5. 8.5, muy solo bien. Por no hacer triplete. Bueno, conforme estábamos recordando eso, yo creo que la primera parte es más... Solo te podrías quedar con los conceptos a nivel de película, no me gusta, y conforme va avanzando, yo creo que en cuanto entra en escena Papa Jones, gana un montón y ya no tiene tanto. Pero es que incluso aunque él no haga nada, porque ese momento de no tenía billete es uno de los mejores gags de la historia del cine, es buenísimo. Y eso que no tiene sentido también, porque lo dicen en inglés y son todos alemanas, pero es que da igual. Es divertido, mola. Y punto. Todos ahí sacando el billete. Bueno, en la semana que vamos a ver, y aprovechándonos el tema de los ositos, el programa anterior de Matilda se nos olvidó poner ositos. ¿Otra así vez? Que, ¿no fue en ese en el que se nos olvidó? No lo sé, pero ya esto ya lo hemos dicho ¿sí? en un programa de que pues se nos olvidó poner ositos. Yo creo que era el de Matilda. Sí, fue Matilda. Fue Matilda. Así que, Izan, ositos para Matilda. Pues para Matilda voy a ponerle 8.5, venga. Mariluz, ¿ositos para Matilda? 8 ositos para Matilda. 8 ositos para Matilda, le pongo yo también. Pues ya, quien haya visto esto, habrá completado dos programas. En Twitter, quiero darle un saludo a Jess Enterragado, @enterragado, que nos ha conocido gracias al Camarote, al programa que hicimos con los amigos del Camarote de los Marx, y nos ha retuiteado un par de programas, cosa que me hace mucha ilusión cada vez que nos retuitea alguien. Uh-huh. Y además también nos ha comentado en iVoox ese programa, el del Camarote, pues eso, que nos ha escuchado por primera vez por ese programa, que le ha gustado bastante, que le ha gustado cómo es imposible tapar la boca a José, así que pues eso, lo conoce bien, supongo. Sí, bueno, es oyente habitual del Camarote. Y que eso, que de verdad le ha gustado, así que le creemos, gracias. Gracias, y muchas que gracias. Nos escuchará más veces. Espero que le gusten los programas que hemos hecho sin el Camarote. Te queremos. Y bueno, ¿cosas nuevas que tenemos en Canal Osera? Sí, bueno, pues principalmente hemos creado un nuevo programa que es Saliendo del Cine. Ya lo iniciamos con Assassin's Creed. Lo que aunque pasa es que no ahí, había nombre, ahí era un especial Osera, uh-huh, todavía. Y ya hemos hecho el de Passengers y La La Land. Sí, los hacemos, aunque sean programas independientes, pero cuando son, tenemos dos que hemos visto muy seguidas, pues las juntamos en un paquete donde van los dos programas, cosa que ahora, en terminar de grabar este, volveremos a hacer con dos películas que hemos visto esta semana. Sí. A ver, esperemos que me llegue la voz hasta el final de aquel programa. Lo vas a sufrir. Voy a subir la música y pasamos a despedirnos. Vale. Nos van a sobrar un par de minutillos, o sea que... Bueno, aunque esto ya sea la despedida, ¿qué os está pareciendo, cómo nos están quedando los nuevos programas, el nuevo bien estilo? Este segundo programa, ¿qué hacemos con este nuevo estilo? ¿Esto se lo preguntas a los oyentes o no lo preguntas a nosotros? Ahora mismo lo pregunto a vosotros, ahora luego se lo preguntaré a los oyentes. Ah, vale. No, yo estoy muy cómoda y me gusta la idea. Eso. Y el hecho de tener más tiempo para prepararlo y para digerirlo todo un poco, pues también está bien. Y tenemos unos oyentes maravillosos que nos han colaborado un montón en este programa. Sí, se han volcado, así que se lo agradecemos doblemente. Izan, ¿a ti qué te parece este nuevo estilo de programa? Este está bien, es más descansado. Sí, no es que grabemos menos, yo creo que grabamos más que antes, pero bueno. Bueno, pues ya hemos... ¿Y a ti qué te parece? Hombre, fue idea mía. Sí, que te parece estupendísimo. Me parece genial. No, sí, me parece que los programas quedan mejor y aún así tenemos que seguir puliendo cosas, uh-huh, para ir mejorando e intentar hacer un programa más sensato. Sí, ¿no? Y de hecho lo que podemos es que nuestros oyentes no duden en eso. Crítica constructiva siempre, por supuesto. Estamos... O destructiva, en tal de que nos comenten, yo soy feliz. Estamos deseosos de que pero nos comentéis... Pero mejor constructiva. ¿Qué os parece y qué cosas todavía veis que es necesario pulir? Sí, o qué os gustaría que... Yo estoy intentando hacer resúmenes más cortos. Sí. No, sé si lo he conseguido o todavía pensáis que me ¿empezamos la despedida? Edison tiene ganas de terminar, que no, tenemos dos programas más que grabar. Quedan 2 minutos, pues que no los gastemos mal. Bueno, pues ya que Izan se empeña, hemos encontrado nuestra reliquia, pero como somos buenos chicos, la dejamos en su sitio y terminamos el programa 149 de Osera Radio. En el próximo programa hablaremos de Matrix, película que he elegido yo esta vez. Así que ya podéis ir a partir de ahora dejándonos vuestras opiniones en los lugares habituales. Sí, en Facebook, en Twitter, en Google+, en iVoox, en canalosera.com, canalosera@gmail.com. En canalosera.com también pueden dejar cosas si quieren. He dicho canalosera.com. Sí, como has dicho, perdón. Ah, ha dicho perdón. Sí, porque me he liado. Ah, vale, por eso digo que no hay nada que perdonar. O sea, tanto canalosera.com como página web, como en canalosera@gmail.com, como canalosera@canalosera.com. Tanto sobre Matrix, como sobre lo que os ha parecido este programa, como películas que queráis que tratemos, que en este nuevo formato. Uh-huh. Vale, pues después de todas esas referencias, nosotros nos vamos a quitar la nieve de la entrada de la cueva por el frío invernal que estamos pasando. Vosotros, por favor, abrigaos bien. Nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.